6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, señoras y señores, familia queridísima. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Media Andalucía. Aquí andamos, una tarde más de jueves. Hoy estamos ya a casi mitad de febrero. Y eso del tiempo venidero y de los trastornos del tiempo es de lo que ahora mismo estamos adoleciendo en este momento, pero os lo explicaré un poquito más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero, con todo mi mejor y más ardiente deseo, que os encontréis bien, saludables, a gusto, cómodas y que estéis dispuestas a echar un ratito de radio con estos que estamos por aquí intentando acompañaros con la mejor de las intenciones, con los temas que, si no son de la actualidad más rabiosa, pues porque la actualidad depende de quién la plantee, sí con la intención de desvelaros vertientes de las cosas, de la información, que probablemente en otros medios no los vas a encontrar. Eso te ofrece Paradigma Media Andalucía. Bueno, y sin más, Inés, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Porque, espérate, sí, que tenemos aquí un pequeñín acople de medio. Ay, ay, ay. Bueno, pues guarda, para cuando no haya. Bueno, y sin más, vamos a introduciros los asuntos, los temas que hoy os traemos a la escaleta del programa. Como tradicionalmente venimos haciendo, vosotros lo entenderéis como una costumbre. Sin embargo, yo creo que más allá de una costumbre, no sé a Inés si le parece, si está conmigo en esta apreciación, es todo un lujo, ¿no? Seguir contando con la colaboración de el amigo, el compañero y el maestro Guillermo Contreras, ¿no? Es lo que yo digo. Bueno, lo de Gran tampoco, sí, eso bien. Lo digo yo. Lo dices tú, ¿no? Hombre. Abucharando al personal de la primera, Inés, no es bueno eso. Y además es el habitual aquí en este programa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, sí. Y le damos mucho las gracias. Es más, llega antes que nosotros, se sienta el solo, casi se autogestiona, ¿no? Que hombre, ya es un habitual, desde luego. Y bueno, pues va a ser el primero, sí, va a ser, y además es verdad, es muy querido por nosotras. Y el primero en la escaleta va a ser la primera intervención que vamos a tener esta tarde con asuntos de actualidad relacionados con el medio ambiente, con la ecología, y con ese mundo tan necesario sobre el que tenemos que dedicar mínimamente unos pequeños esfuerzos que en este programa se los hacemos todos los programas. Para luego vamos a ir pasando, bueno, a una selección musical que hoy para nosotros va a ser un momento especial. Hoy vamos a hacerle un homenaje al que cumpliría en 90 años, gran compositor de músicas que creo que son parte de nuestra vida, independientemente de que seamos más mayores o menos mayores. ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Sí? ¿No? A ver. ¿Una espada luminosa? Una espada luminosa. ¿No? Espera, que es que no... A ver. Un, dos, tres, responde. ¡Ay, por favor! ¡Qué lástima! Va a perder el apartamento en Torre Alta. A ver. ¿Quién es ese autor? Bueno. Si yo digo que este señor respondía a su primer apellido por William... William, ¿no? Efectivamente, sí, señor. Participación, ha ganado la participación. Bueno, pues de estar vivo, este señor cumpliría 90 años. Es el compositor de grandes bandas sonoras de las películas de Hollywood. Star Wars, Tiburón, E.T., Superman, etcétera. Bueno, pues nos parecía que son músicas que están vinculadas a la gente de muchas maneras y que además nos vinculan también al cine, a la butaca de un cine, cuando existían cines en la ciudad, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer un guiño a John Williams, con la Filarmónica de Viena, por cierto, que palabras mayores. Luego vamos a pasar también por Las Migas, que son... Y además vamos a poner un temazo en un casi rabioso estudio, casi de directo, como si la estuviéramos aquí. Ajá. Va a ser muy bonito, ¿sí? Va a ser bien bonito. Y terminaremos con SFDK, con un hombre, con un pobre con dinero, que se llama el tema con el que vamos a terminar el episodio musical. Bueno, y el siguiente tema después vendrá Manuel Vega, que es el director del IES López Neira, que parece que con la nueva ley de educación, pues casi 50 alumnos o alumnas van a tener que hacer otro bachillerato en mitad del curso, no pueden esperar a que acabe el curso. Y a partir de ahí, bueno, vamos a hablar con él, que nos lo explique, porque es un poco... O sea, que a mitad de curso tengo que dejar de hacer un bachillerato para hacer otro. La incompatibilidad de la norma que entra con la conjugación del anterior, ¿no? Exacto. Bueno, y después de esto daremos paso a una entrevista con Rafael Dorado, que es de la Federación de Teatro Aficionado de Córdoba, porque estamos en la 15ª edición, ya podemos decir que es un festival longevo y con cierta tradición en nuestra ciudad, del teatro aficionado. En Córdoba se genera un músculo desde hace ya muchos años de gente amante del teatro. Y para ello nos va a comentar, vamos a estar con él y nos va a decir, bueno, cómo va a ir, el periodo... La muestra se hace en el Teatro Avanti, lleva ya muchos años haciéndose allí. Correcto. Y después de eso, para terminar nuestro programa, entraremos en el momento más dulce de nuestro programa, que es el sereno momento de la tertulia. Sí. Que hoy la vamos a dedicar a una vertiente de la cultura. La cultura tiene muchas extensiones. El arte público, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y hay muchas cosas que hablar en el ámbito de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la necesidad de disponer de espacios públicos para la recreación de la cultura, para la creación en la propia calle, ¿no? Eso es. Y, bueno, vamos a contar con David Luna. Sé que hay un mini club de fan de nuestro amigo David por ahí. Bueno, pues sí, ya oigo los gritos de como loco. No entiendo. Estará también José Antonio Gómez, Gobal. Y estará también Francoche, que es un ilustrador, un grafitero. Bueno, es un tipo muy interesante, ¿no? Y con eso nos plantaremos en las 8 de la tarde. Así es, así como sin nada. Como siempre, como una exhalación, con todo el cariño del mundo. Que no nos damos ni cuenta. Y dispuestos y dispuestas a haceros amena y entretenida la tarde. Así es que, sin más dilación, empezamos. sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Querido Guillermo, buenas tardes. ¿Veis? O sea, igual que el jueves pasado. No, se autogestiona. Sí, a este hombre no le hace falta, lo mismo que al diputado del PP le hace falta el botón para enterarse de cómo tiene que votar y revalidar el voto, ¿eh? Nuestro Guillermo va enchufado ya del tirón. Lo traía apuntado, ¿eh? Lo traía apuntado. Hombre, claro, tengo un guión. Ah, que tienes un guión. De todo. Me viene su libro, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué tal? No espero que estés ni bien ni mal. No te pienso preguntar nunca más. No, porque está bien siempre. Está bien, sí. Estoy igual. Bueno, ¿y a qué juego vamos a jugar hoy, amigo? Vamos a empezar con una curiosidad, a ver si da tiempo a hablar de dos cositas. La primera es, hay una ciudad en los Países Bajos que se llama Utrecht, que tiene 330.000 habitantes. Bueno, esta información es del Wikipedia y no está muy trabajada. Puede estar desactualizado, pero vamos, no van a ser varios millones, ¿no? Bueno, pues en esta ciudad han construido, ya hace tiempo, ya está en pleno funcionamiento, un aparcamiento para bicicletas subterráneo, ¿vale? Que tiene capacidad para 12.500 bicicletas. ¿Y eso por qué? 330.000 habitantes. ¿12.000? Sí, 12.500 bicicletas. Y ahora con su inauguración, se puso en marcha ya, digamos, con 6.000 plazas hace unos años. Pues ahora con su inauguración ha habido algunas protestas porque es pequeño. Claro. Dicen los que han protestado. Bueno, ¿esto cómo se explica? Claro, ¿y subterráneo por qué? Subterráneo porque no hay sitio, porque Países Bajos lo han metido en el subterráneo bajo la estación central de Utrecht. Uh-huh. Y como digo, ha habido algunas protestas porque se queda pequeño, ¿no? Se puede ver en YouTube, tecleando aparcamiento subterráneo de bicicletas en Utrecht, salen cosas muy bonitas, luego hablaremos de otra. ¿Y por qué 12.500 plazas? Bueno, pues a pesar de tener 330.000 habitantes nada más, por Utrecht se mueven diariamente 100.000 ciclistas, allí va todo el mundo en bicicleta. ¿100.000? 100.000 ciclistas. Pero eso... Se calcula que cada ciclista en los Países Bajos hace 1.000 kilómetros al año. Es curioso porque los Países Bajos tienen 17 millones de habitantes, 17 y medio, y sin embargo tienen 23 millones de bicicletas. Hay una bicicleta y media casi por habitante. Es curioso. También es verdad que allí, en Utrecht, por ejemplo, el máximo nivel sobre el mar es de 5 metros. Eso ayuda. Pero vamos, eso no quita para que otras ciudades como Córdoba, por ejemplo, Córdoba es una ciudad bastante llana, aunque a Enrique le cueste mucho llegar hasta el estudio. A Enrique no le cuesta mucho. Cuando sube por San Pablo. San Pablo se afanó en poner muy empina esa cuesta. Sí. Ya está, ¿no? Bueno, total. 1,4 bicicletas por habitante. Un aparcamiento impresionante. A ver. A mí siempre que veo estas cosas me choca, ¿no? Que no se use más la bicicleta cuando es una cuestión de cultura digamos corporativa, lógicamente, no tiene otra explicación. También es verdad, claro, que las administraciones responden a la demanda ciudadana. Este aparcamiento es gratuito las primeras 24 horas. Y luego cada día un suplementario de aparcamiento cuesta al día 1,25 €. Fíjate, o sea que Por 35 céntimos euros tienes todo el mes tu bicicleta bajo techo, custodiada, ¿no? Es muy curioso, recomiendo que se mire en un buscador de películas porque en cada nivel, son tres pisos en cada piso, las bicicletas están en dos niveles diferentes. Ahí está el nivel del suelo y luego tú puedes levantar la bicicleta, ponerla sobre un carrito que está por encima de las otras bicicletas para aprovechar bien el espacio. Es una cosa, sí, es curioso. ¿Que está automatizado? No está automatizado, pero sí hay otras experiencias, por ejemplo, en Japón, en Tokio en concreto. El segundo aparcamiento subterráneo más grande de bicicletas está en Tokio, en la estación de Kasai. Creo que son 9.000 bicicletas. Tokio es una ciudad que es vertical porque tiene poco espacio, ¿no? Claro. Entonces, allí sí que han hecho aparcamientos subterráneos de bicicletas. Bueno, subterráneos también se pueden hacer sobre la cota cero, pero bueno. Subterráneos en este caso para no ocupar el espacio que podría ocupar un edificio, que son aparcamientos tremendamente automatizados. En estos aparcamientos, a mí no me gusta tanta tecnología, ¿no? Pero hay que reconocer que bien usada la tecnología, bien usada puede ser un magnífico apoyo para la convivencia, ¿no? En estos aparcamientos multinivel de Japón, la bicicleta lleva una etiqueta con un circuito integrado. Tú te das de alta donde sea. Entonces, cuando llegas al aparcamiento, lo que ves realmente es una caseta con una puerta. Bueno, pues dejas la bicicleta enfrente de esa puerta. Hay un carrilito en el suelo y entonces el lector del aparcamiento lee la etiqueta, inmediatamente atrapa la bicicleta, tú ya te puedes ir. Atrapa la bicicleta, abre la puerta, chum, la mete dentro. Y la pierdes de vista. Y la pierdes de vista. Se mete. Estos aparcamientos tienen hasta 30 metros de profundidad. Digamos que los definen como silos independientes, ¿no? Puede haber uno, dos, tres, cuatro silos, que son como un cilindro muy grande subterráneo, donde tú dejas la bicicleta y ahora la máquina la coloca donde hay sitio. Cuando terminas tus tareas, pues vienes con tu tarjeta con banda magnética o lo que sea, la acercas al lector y en unos segundos, la velocidad es tremenda, pues tienes contigo la bicicleta. Fíjate, qué curioso. Sí, a mí estos avances, quiero decir, la tecnología bien usada, pues obviamente ayuda, ¿no? A mí no me gusta tanta tecnología y tanto acero y tanto aluminio y tanto vidrio, ¿no? Y tanto circuito integrado. Creo que las cosas, siempre que se pueden hacer mucho más sencillamente, hay que hacerlas así, ¿no? En la puerta de un instituto hay muchas bicicletas, sí. Y es impresionante. Y es curioso, además, que lo de Holanda no es una costumbre centenaria, ¿no? Que ya lo hablamos aquí en una ocasión, ¿no? Que el hábito de la bicicleta en Holanda es de escasamente mitad del siglo, un poco antes de mitad del siglo pasado, ¿no? Hombre, si es así, son ya 70 años. Entonces, es una cultura que... encontré esta información porque estuve buscando bicicletas de carga. Uh-huh. Y salieron muchos ejemplos de bicicletas de carga que se mueven por los Países Bajos, ¿no? Hay diferentes tipos de bicicletas de carga, con la carga delantera, con la carga trasera, carritos, en fin, una preciosidad. La verdad es que resulta muy entretenido ponerte a buscar bicicletas de carga. Uh-huh. Y hay cosas magníficas, sí. Y así me salió la información sobre los aparcamientos subterráneos en Utrecht y en Tokio. Uh-huh. El de Tokio es muy curioso de ver, muy curioso. Todo totalmente automatizado y además rapidísimo, ¿eh? Fíjate. Rapidísimo. Curioso. Estamos años luz, ¿no? Tiene que ver mucho, posiblemente, con lo que tú has dicho, ¿no? La presión ciudadana probablemente tenga que ver con la respuesta de la administración a reclamos de esas características. O viceversa, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, se prohíbe el coche en determinadas calles para fomentar la bici, pues también, ¿no? O sea, la administración también tiene que... Van de la mano la iniciativa ciudadana y la iniciativa pública, pero la pública debería liderar, debería caso, siempre en vanguardia, ¿no? En cualquier caso eso no sucede, al menos no sucede en estas latitudes, ¿no? No sucede en estas latitudes. Bueno, pasitos. Hay algunas excepciones, como Vitoria, que decíamos la semana pasada, sí, Barcelona, Sevilla, sí, pues que están mucho más desarrolladas en este sentido, ¿no? Y Sevilla empezó más tarde. Sí, Sevilla empezó a hacer relativamente poco con un concejal de Izquierda Unida que tenía una fuerza tremenda y en los 4 años que estuvo en el mandato municipal le dio la vuelta a la ciudad. ¿Y qué más nos trae? Bueno, pues vamos a hablar un poco de cambio climático, pero casi que al revés, ¿eh? A ver, todas sabemos que cuando quemamos combustibles fósiles pues se emiten gases de efecto invernadero que se quedan en la atmósfera y que contribuyen a calentar el planeta porque los rayos del sol que chocan sobre la Tierra rebotan y al encontrarse con esos gases de efecto invernadero pues no pueden salir al espacio y vuelven a la Tierra y calientan. Ese es el efecto invernadero, ¿no? Bueno, pero hay otros gases Bueno, hay otros, no son exactamente gases, hay lo que se llama aerosoles, que son partículas sólidas o líquidas, micropartículas sólidas o líquidas que están flotando en el aire en todas partes. También en esta ciudad, también en este estudio, hay flotando aerosoles. Son partículas en suspensión que algunas de ellas, no todas, tienen la, por ejemplo, las partículas en suspensión de derivados de la quema del azufre. El carbón muy sucio, por ejemplo, o el petróleo muy sucio en azufre, que afortunadamente ya se están prohibiendo, se están limitando mucho, pues al quemarse emiten mucho dióxido de azufre que en contacto con el agua en la atmósfera provoca la famosa lluvia ácida. La lluvia ácida no es más que la combinación del agua con los dióxidos de azufre y de nitrógeno, SO2, NO2, que están en la atmósfera, y si hay una gran concentración con el agua, vuelven a caer a la Tierra y caen bajo la forma de ácido sulfúrico o sulfuroso y entonces queman. Es un ácido y quema, ¿no? Bueno, esto digamos que lo hemos conocido de siempre, ¿no? Pero ¿qué ocurre con estas partículas en suspensión, estas moléculas de ácido sulfúrico, de ácido de dióxido de azufre o de dióxido de nitrógeno, que es como están antes de combinarse con el agua? Pues ¿qué ocurre con ellas en la atmósfera? Que hacen el efecto contrario a los gases de efecto invernadero. Es decir, los aerosoles, ciertos aerosoles en la atmósfera, lo que hacen es que protegen a la Tierra de la llegada de una radiación solar, de demasiada radiación solar. Es decir, que lo mismo que los gases de efecto invernadero retienen radiación y calientan, los aerosoles, ciertos aerosoles, no todos, lo que hacen es que evitan que entre demasiada radiación solar a la Tierra y caliente. Bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en la medida en que se está quemando menos carbón o carbón más limpio y menos petróleo o petróleo más limpio, está habiendo menos aerosoles en la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos filtro para los rayos solares. Es decir, que en la medida en que dejo de quemar ciertos combustibles fósiles, permito que entre más radiación solar que calienta la Tierra. Es decir, el efecto que pretendo de enfriamiento no quemando algunos combustibles fósiles, se vuelve en nuestra contra porque hace que baje la densidad de esa capa de aerosoles que protege de la radiación. Es curioso, ¿no? Que hay un efecto rebote en la decisión de enterrar los combustibles fósiles, hay un cierto rebote. Esto es obvio, se sabe desde hace tiempo y bueno, y se tiene asumido y no queda más remedio que enterrar los combustibles fósiles. Pero hay que saber que esto va a producir puntualmente este fenómeno, el fenómeno de que se va a provocar un mayor calentamiento de la Tierra. Fíjate. Es curioso. A mí me gusta comentar... Lo que le hacía falta a lo que... Claro, pero hay que comentar estas cosas porque las personas nos tenemos que dar cuenta de la magnitud del problema y de cómo se encadenan unos sucesos con otros, ¿no? Es decir, que no se puede jugar con el clima. Hay ciertas cosas con las que no puedes jugar porque no sabes cuál va a ser el desencadenante final. ¿Por qué? Pues porque el clima en la Tierra tiene una inercia brutal. Y como el efecto mariposa, como uh-huh. una mariposa aletea en Tokio y provoca una tormenta en el Reino Unido, ¿no? Entonces, esto es así. Entonces, estamos jugando con el clima y estamos jugando con el clima con mucha incertidumbre. Sí, sobre este tema de los aerosoles hay una noticia, una curiosidad, que es que en el año 91, en Filipinas, hubo una tremenda erupción de un volcán, el monte Pinatubo, que inyectó en la atmósfera 20 millones de toneladas de dióxido de azufre. 20 millones de toneladas, ¿vale? ¿Dónde? ¿En Filipinas? En Filipinas, en el año 91, sí, el monte Pinatubo. ¿Qué provocó? Bueno, esto es algo que se sabe de las erupciones volcánicas, ¿no? Las emisiones de aerosoles a la atmósfera, los grandes protagonistas son los incendios forestales, son también las erupciones volcánicas, es también la generación de energía y la industria en las centrales térmicas, en fin, se sabe qué es lo que provoca aerosoles. Bueno, pues se midió el efecto que tuvo la erupción del Pinatubo sobre el clima en la Tierra. Y 18 meses después de la erupción, la Tierra se había enfriado 0,5 grados centígrados. Fíjate el efecto que hacen los aerosoles en la atmósfera, protegiendo a la Tierra de la llegada de los rayos solares. Qué curioso, ¿verdad? Vamos. Curiosísimo. Bueno, pues esto es un llamamiento a la prudencia y un llamamiento a aplicar siempre el principio de precaución, porque el clima es una cosa muy seria. Entonces, cuando hablamos del clima, estamos hablando de los océanos, estamos hablando de la atmósfera, estamos hablando de la vegetación, de la flora, de la fauna, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y del aire que respira. Y del aire que respiras. Pero es curioso que todo está concatenado, o sea, que una cosa puede ser causa de otra y esa otra de otra. O una cosa pueda generar una consecuencia no prevista. No prevista, ¿no? Que si cabe... Porque hay que quemar... Ay, es casi sin querer, ¿no? Sí, ¿no? Pero eso que, no se puede jugar que, con esas variables, ¿no? Que es una cosa que es concatenada. Claro, si tú estás regando con herbicida las cunetas de las carreteras de la provincia, cosa que ha hecho recientemente Diputación, regar con herbicida las cunetas, que tenemos fotografías, se identifica muy bien una zona que está regada con herbicida porque está quemada amarilla, ¿no? ¿Con glisofato? No sabemos qué herbicida, pero con un herbicida químico, obviamente, ¿no? Esto lo hemos denunciado recientemente porque de siempre se ha pedido que se desbroce con medios mecánicos, no con medios químicos. Pero bueno, la Diputación ha aniquilado hierbas silvestres con herbicida. Pero ¿qué ocurre? Que es que hay una norma y una ley que prohíbe que se rieguen con herbicidas las cunetas de las vías que atraviesan los espacios naturales protegidos. Y nosotros tenemos fotografías del parque periurbano de Los Villares con sus cunetas arrasadas por el herbicida. Bueno, a lo que íbamos, esto lo hemos denunciado recientemente, a lo que íbamos. Tú riegas con herbicida y no echas cuenta de que ahí hay todo tipo de insectos, de que hay algunos reptiles, de que hay mamíferos, de que hay aves que se alimentan de esos insectos. Entonces, claro, se encadena ese proceso de contaminación porque acaba llegando hasta la leche materna. Es que es así, ¿no? Claro. Es así. Claro. La leche materna se encuentran ya todo tipo de partículas, sobre todo productos químicos como el famoso bisfenol A, que es... No sé si sabéis, los científicos que han investigado el cáncer de mama se dieron cuenta que las mujeres que no tenían hijos tenían más cáncer de mama que las mujeres que tenían hijos. Y cuantos más hijos tenía, menos prevalencia del cáncer de mama. Entonces, hostia, estuvieron dándole vueltas, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues pasa que las mujeres, las madres que dan de mamar en la leche, transmiten a los bebés todos los contaminantes químicos que en una mujer que no es madre se quedan acumulados en sus mamas y acaban haciéndola padecer cáncer. Es decir, que cuando das de mamar al niño le está dando bisfenol A, entre otras cosas. Fíjate, entre otras cosas. Madre mía, da pánico. Pero es bueno conocerlo porque... No, sí. Yo no sé si abrazar luego a Guillermo cuando terminamos la sesión. Hay días que no sé si abrazarlo o no abrazarlo. Yo vengo abrazado, Ya viene hace autogestión de los abrazos, ¿no? Es necesario conocer. Ya viene abrazado. Y la tremenda relación que hay entre todo, ¿no? Sin duda. Cómo se relacionan la forma en que nos alimentamos, la forma en que nos movemos, la movilidad urbana, en fin, un poco... Hay que hacer una reflexión profunda de todo lo que hacemos, la ropa que vestimos, si viene de Zara, es decir, si viene de una fábrica de trabajo esclavo en Bangladesh o viene de una cooperativa en Priego de Córdoba, ¿no? Claro. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque al final, pues bueno, se van acumulando todas estas circunstancias y producen, sí. se producen grandes daños ambientales que muchos de estos daños son la acumulación de pequeños daños, que son pequeños, pero que sumados. Bueno, esto no es una fuente de desánimo, esto es una fuente de ilustración, que debe de servirnos por lo menos para tener referencias claras y ya está. No desalentarnos, ¿no? Y que nos sirva como acicate para poder decir que tenemos que hacer cosas, claro, efectivamente. Bueno, Guillermo, mi ilusión era darte un abrazo, pero como ya veo que tienes autogestión de las emociones y de los afectos, pues yo lo dejo ahí, ya está, ¿no? Tú termina tú, Inés, que yo ya este hombre... Bueno, pues, nada, placer como siempre, Guillermo, y esperamos que contar contigo también el jueves que viene. Claro que sí, hombre, claro. Y un abrazo fuerte. Hasta el día 3 de marzo no tengo problema. Ah, genial. El jueves 3 de marzo ya tengo otras cosas. Vale. Pues ya vamos hablando. Este hombre, Muchas gracias, amigo. A vosotras. Presumido has conseguido que al final tus hojas sean rojas como un desafío al honorable gris local. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Bueno, ¿y qué os ha parecido? Yo tengo que hacer una mínima intervención para disculparme con John, mi amigo John William, porque ayer porque fue su cumpleaños, está vivo. Y está más vivo que nunca. Mi amigo Adri, al otro lado de la pecera, se ríe porque es muy gracioso, pero... Y ya lo habías matado. No, no, no, por Dios, no, por favor, hombre, no era mi intención. Y además, que larga vida, John, felicidades y larga vida. Y canciones, digo, músicas como la que acabamos de oír, son música de nuestra vida. Gracias, ayer. Amigo. Bueno, Inés, ¿y ahora qué tenemos? Pues ahora está con nosotras Manuel Vega, que es director del IES López Neira. López, ¿no? Neira. Y resulta que tenéis un problema, ¿no? Bien gordo. Sí, qué fregado. Parece ser que con la aplicación de la nueva ley de educación, pues ahora hay alumnos que a mitad de curso tienen que cambiar de bachillerato. ¿Es así? Explícanos cómo sí, es. Sí, hay que matizar un poco. Eso. Efectivamente, el alumnado que es simultánea enseñanza, tanto el de danza como el de música, nuestro alumnado especialmente, mayoritariamente el que tenemos más afectado, el que estudia en conservatorio, pues tenía la posibilidad, la sigue teniendo de hecho, de en cuanto que simultánea enseñanza puede hacer un bachillerato del que se matricula de muy pocas materias. Apenas se tiene que matricular de las materias llamadas troncales generales, incluida una que se llama materia de troncal de modalidad. Así viene siendo, de tal manera que se permitía al alumnado poder cursar por la modalidad que quisiera, de tal manera que los que van por ciencias pueden estudiar matemáticas, los que van por humanidades pueden estudiar latín y los que van por ciencias sociales pueden estudiar la matemática aplicada a las ciencias sociales. También los que estudien en un centro que haya, como en el nuestro, un bachillerato de artes, pues tienen esa otra materia correspondiente que sería en ese caso Fundamentos del Arte. El problema que ha venido a suscitarse ahora ha sido a raíz de un Real Decreto, ¿no?, el consabido Real Decreto 984/2021, que salió publicado, bueno, con fecha de 16 de noviembre, ha sido ahora ya a finales de enero, cuando hemos ido recibiendo instrucciones de la consejería de que el alumnado tenía que modificar su matrícula a esta altura. Y en ese sentido era porque los que habían elegido una modalidad diferente a la de artes tenían que cambiar la matrícula de esa materia de matemáticas o de esa materia de latín o de esa materia de matemáticas aplicadas. Y para poder titular en estas condiciones de una matrícula reducida, estaban obligados a cambiar esa materia por la de Fundamentos del Arte. Y eso a esta altura de curso, donde ha transcurrido ya pues prácticamente medio curso, ¿no? Medio curso. Quizás es lo que más ha generado ahí una inquietud enorme. Porque ahora hay todo un planteamiento de cómo se recupera eso más allá del cambio en sí mismo. Pero vaya, yo creo que lo que más preocupación ha generado en la familia y en el alumnado ha sido el hecho de que el alumnado que estudia en el conservatorio, hay una parte, no voy a decir minoritaria, porque eso va variando de un año a otro, sí tiene muy claro que su futuro profesional son los estudios musicales y, por tanto, que él desarrollará su vida profesional en ese ámbito. Pero nosotros, de la cantidad de alumnos que tenemos en nuestro programa de simultaneidad en colaboración con el conservatorio, reconocemos que hay muchos otros alumnos que optan en su futuro pues hacer otra carrera, una carrera técnica, pueden hacer medicina, pueden hacer derecho, pueden hacer cualquier otra carrera para la cual esa materia concreta, específica de la modalidad que ellos venían pudiendo elegir hasta ahora, pues ahora ya no la pueden elegir. Con lo cual, son muchas más materias las que se tienen que preparar por su cuenta para afrontar una selectividad, la PEBAU. Y, bueno, eso es quizá un poco la cuestión central, ¿no? Sobre todo por la fecha en la que ahora se ha hecho, que claro, muchos ya venían estudiando sus matemáticas o el latín, y ahora de repente tienen que cambiar. Eso no se preveía, no se ha previsto, eso se conocía, ¿no? O sea, que esa adaptación no ha podido hacerse previo al comienzo del curso o haber invalidado la posibilidad de atender a estas consecuencias en base a esta decisión o directamente, mira, no hay vacantes en esta modalidad de esta manera. No. A ver, la implantación de esta medida que establece el Real Decreto no ha tenido en cuenta una cosa muy importante y es que obliga a todo el alumnado que simultanea enseñanza a matricularse de una materia de fundamentos del arte. Esa materia, en principio, solo la ofrecen los centros que imparten el bachillerato de artes. Y tengo que decir que en Córdoba, el nuestro es el único que imparte bachillerato de artes escénicas. Ciertamente, esa materia también se da en otros institutos que imparten el bachillerato de plástico, ¿no? De artes plásticas. Son muy pocos centros, en definitiva, con lo cual se está dando la circunstancia de alumnado que pertenece a institutos que no imparten ningún bachillerato de artes, y los centros tienen que buscar la manera de cómo ofertarle esa materia de fundamentos del arte cuando en sus planes de estudio no la tienen incorporada. Hasta tal punto se ha llegado a buscar soluciones que a mí, pues, me parece que no son, creo que son pensadas con precipitación. Y es que en algunos casos está, bueno, en los casos en los que se diga, bueno, el centro no tiene medios para poder abordar y ofertar esa materia a mitad de curso, ¿eh?, con los horarios ya repartidos y todo, bueno, pues el alumnado puede matricularse a través del Instituto el IPEP de Almería, ¿no? El Instituto de Formación Permanente. Y claro, una enseñanza a distancia para un alumnado que hoy por hoy sigue acostumbrado a la enseñanza presencial, que es la que entendemos que siempre le ofrece más garantía. Pues qué duda cabe que eso ha generado, pues que situaciones, no ya en nuestro centro, donde el alumnado tiene suerte de contar con profesorado que esa materia la viene impartiendo, que estamos buscando la manera de resolverle la situación para que impartan con todas las garantías fundamentos del arte. Pero ¿cuántos otros centros no hay y cuántos alumnos que estén padeciendo ahora mismo esa incertidumbre de saber quién se la va a impartir, de qué manera y con las garantías, pues bueno, para después aprobar, sabiendo que además tienen que recuperar todo lo que ha transcurrido de curso sin haber visto esa materia en ningún momento, ¿no? Claro. Sí que hay ahí. Es algo increíble cuando ese decreto se podía haber aprobado. Una moratoria, ¿no? Una moratoria. No, sí. O al final de los curso, centros de junio o julio. Uh-huh. Se aprueba y ya para el año que viene se preparan las cosas de mejor manera, creo. Sí, entendemos que lo razonable, y es lo que yo creo que reclaman las familias, con bastante razón por mi parte, que bueno, que los cambios normativos tan importantes o se aplican, en fin, en el cambio de un curso a otro, no en medio. Se plantea, por un lado, una petición de moratoria, igual que la que se está aplicando para el alumnado de segundo de bachillerato, porque se pudiera aplicar también para el primero de bachillerato. Pero el ciclo completo tiene razón. Y de alguna manera, pues, que no se le obliga a cambiar en este momento del curso, y bueno, pues que este cambio pues lo tengan que adoptar los alumnos que empiecen nueva etapa, pero ya en el curso siguiente. ¿Y habéis solicitado la moratoria? Sí, bueno, eso es lo que están reclamando insistentemente a través de los medios y a través de todos los ámbitos donde pueda haber un poco de escucha. Y en ese sentido, a mí me consta también que la propia Consejería de Educación está solicitando esa moratoria al Ministerio. El problema está en que nosotros hemos venido funcionando desde el inicio de curso de acuerdo a una orden, la orden de 15 de enero de 2021, que dejaba muy claramente que el alumnado, aun sabiendo que en estas circunstancias iba a titular por artes, pero se le daba la opción de cursar la materia esa de modalidad que digo, de la modalidad elegida, que textualmente así como lo dice, ¿no? Y de repente este Real Decreto, que viene ahora a salir, ya digo, 16 de noviembre, pero que realmente hemos tenido conocimiento de él bastante más tarde, pues viene a decir que no, que ahora solamente este alumnado, para poder obtener este título en estas circunstancias de simultaneidad, solo lo hará si cursa la materia de fundamentos del arte, porque es la materia que necesita para titular por el bachillerato de artes. Entiendo que no se ha conjugado, las normas que deben de ser una consecuencia de la otra, ¿no? O desarrollo de la otra, ¿no? Son dos administraciones distintas y de alguna manera, pues, la de mayor rango ha venido a cambiar el pie a la de menor rango, entendiendo de mayor rango el Real Decreto frente a un decreto de una consejería, ¿no? Con respecto a la Junta. Eso es. ¿Tenéis hay canales abiertos en las familias? ¿Cómo están? ¿Cómo se está llevando esto? ¿Tenéis ya algún viso de certidumbre a corto plazo? En todo este tema, donde a nosotros, a los centros, también se nos ha generado una incertidumbre grande, porque, claro, plantear un cambio de matrícula de los alumnos en mitad de curso, con todo el cambio organizativo que, a su vez, eso requiere, pues nos estaba dejando en una inquietud enorme, sabiendo que además cuando se nos impone y tenemos que hacer un cambio, se suele hacer rápido por pura necesidad de la estabilidad que necesita el alumnado, ¿no? Entonces estamos recibiendo instrucciones, pero sin unos plazos fijos, no sabemos a qué atenernos, y nos consta que entre ayer y hoy siguen unas conversaciones entre el Ministerio y las Consejerías de Educación de varias comunidades autónomas, porque no es solo la comunidad autónoma andaluza la que se ve afectada por este tema, las que están reclamando un poco en ese sentido una búsqueda, o sea, están reclamando una solución para este caso y para estos alumnos concretos que en principio son los únicos afectados, ¿no? Los alumnos que están matriculados en primero de bachillerato, que simultanean enseñanza, que tienen una matrícula reducida por esas posibilidades que ofrece la simultaneidad y que no están matriculados en la modalidad de arte, sino en otras de las modalidades que hasta el momento y hasta la publicación de ese Real Decreto sí era posible. Hombre, y además, en el conocimiento de las normas, me consta que en la inspiración de las normas no hay una voluntad de perjudicar al que tiene que someterse a ella, sino más bien el de regular y de claro. Marcar unas normas de juego más o menos restringidas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, hombre, ojalá, ¿no? Y haya cordura, sobre todo porque, hombre, los alumnos lo que tienen que hacer es dedicarse a estudiar, claro. Y no estar preocupados. Pero sobre todo que puedan ellos tener la opción de, aún manteniendo una enseñanza musical, que bueno, le abre un horizonte de profesional indudablemente, pero muchos de ellos no quieren cerrarse ese otro horizonte profesional que les puede llevar al que les puede llevar un grado universitario de otro tipo, ¿no? De hecho, nosotros hemos tenido alumnos brillantísimos, hay que decirlo, que han hecho carreras como aeronáutica, o han hecho derecho, o han hecho pues bueno, magisterio, por supuesto, y cualquier otra carrera. En ese sentido, estaba pensado el sistema para que ellos no tengan de algún modo ningún tipo de dificultad. Ahora, bueno, se añade esa dificultad de decir, pues ya no puedes estudiar matemáticas y tienes que estudiar fundamentos del arte, con lo cual, si aún así quieres hacer una carrera de ciencia, esas matemáticas, en principio, te las tienes que preparar por tu cuenta. Lo que venimos reclamando es que puedan seguir cursando oficialmente esa materia, aunque sea solo una de esa modalidad concreta, que al menos les facilita un poquito más todo el trabajo individual que por otra parte tienen que hacer cuando se quieren preparar para la PEBAU, pues para poderse presentar a un número suficiente de materias que les garantice esos 14 puntos a los que todos suelen aspirar en la fase específica. Bueno, eso. Los 14... Bueno, sabemos que el pasaron corte, de la quiniela a la PEBAU, digo, ¿no? Es cierto que hoy día la nota de corte en algunos grados sí, extraordinariamente sí, alto, ¿no? Sí, y a lo mejor necesita un 12,5, que nos parece un disparate, sí, o un 13, sí. Y cada día es más frecuente entender que eso es lo que se pide como nota media de corte en algunas facultades. Sí, antes eran una, dos, que eran las clásicas, eso pero ya es. No son una, dos, ya son 4, 5, sí. O. Bueno, Manuel, pues esperemos yo que quería claro. Felicitarte lo primero de todo, porque me consta que tenéis años de efemérides, estáis de pleno festejo, ¿no? Cierto. Celebramos, como la lozanía la lleváis con una frescura extraordinaria, 50 años. Mira tú qué perfil tiene aquí el dire de López Neira con 50 años de bagaje, bueno. ¿No? Generalmente se dice cincuentón, pero en este caso yo prefiero hablar de cincuentañero. Dale. Porque me parece que es un modo de rejuvenecer todo ese tiempo que llevamos. Y hoy día una persona de 50 años vamos a considerarla joven. Es tan joven, ¿no? Joven, sí, ¿no? Sí, yo te lo confirmo. Vamos, y en este caso un centro con 50 años, lo importante es que se rejuvenezca en sí mismo, que se renueve, que innove, que avance, que busque siempre lo mejor para su alumnado y que se adapte lo mejor posible a los nuevos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y a mí me consta que nuestro centro sí que lo va haciendo y lo va haciendo en bien del alumnado, de ofrecerle una formación lo más completa y amplia posible. Por eso digo, tenemos todas las modalidades de bachillerato, incluida la de artes. Uh-huh. Tenemos este programa con alumnado del conservatorio. Llegamos a tener a en la ESO hasta 150 alumnos del conservatorio, gracias a ese programa que llevamos conjuntamente con el conservatorio, y ya llevamos 16 años de programa en funcionamiento, más otros 50 aproximadamente de bachillerato, algunos más. Quiero decir que ahí hay una riqueza y una variedad, y eso es lo que ofrecemos. Desde así la pública, que tenemos desde mucho la que celebrar en estos 50 años, y como decimos en nuestro lema de este cincuentenario, para esos 50 años son un aval para seguir apostando por el futuro, que es lo que queremos. Además tenéis una fortuna enorme, y es que cada día entran por las puertas del centro un caño de juventud, que eso exige estar totalmente renovado, actualizado y atento pues a los vaivenes que la realidad va trayendo en cada momento, ¿no? Y adaptándonos pues permanentemente desde los medios tecnológicos, desde la propia pedagogía, desde los puntos de interés que hay que ofrecer al alumnado pues para tenerlo estimulado, ¿no? Y después seguir ofreciéndole aquello que necesita, lógicamente, para cuando ya pasen al bachillerato y de ahí a estudios superiores. Pues ojalá esto que ha enturbiado un poco ese 50 aniversario sí, pues que se pueda negociar y que se intente con la consejería y el gobierno central pues que se intente parar esto hasta final de curso. Hombre, en aras a que los alumnos emprendan su claro, o hagan su ciclo de escolar con la tranquilidad que merece, claro, porque un bachillerato ya es más exigente, necesita una concentración, que en fin, que es importante. Y vaya siendo gradual. Sí, que puedan terminarlo con tranquilidad, que claro, puedan finalizar tal como tenían previsto. Eso es. Y bueno, yo quiero confiar, ¿no? Que se ponga el alumnado en medio de todo este tema para pensar en él. Sí. Para pensar en lo mejor que puede ser para él a raíz de las demandas que están manifestando a través de las redes, a través de montones de manifestaciones que está viendo, intervenciones en prensa, reclamando, ¿no? Pues que se les facilite esa simultaneidad en todos los sentidos. Y eso es uno de los artículos que recoge la LOE y las modificaciones de la propia LOE, que las administraciones garantizarán la simultaneidad de enseñanza y lo facilitarán, pues. Aquí hay una prueba evidente de que ese artículo hay que hacerlo cumplir. Claro. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos hoy poder. Comunica a la comunidad educativa nuestras más sinceras felicitaciones. Si queréis hacer alguna divulgación respecto de vuestro programa de actividades de aquí a final de curso, contar con las ondas de Paradigma Media Andalucía para ponerla a vuestra disposición. Y oye, que transmite al AMPA y a las familias nuestro mayor interés por estar pendientes de si os hace falta un micrófono en el que explicar y contar, que aquí nos tenéis a vuestra disposición. Estupendo. Pues agradezco enormemente este espacio que nos ofrecéis tanto hoy como esta promesa y este ofrecimiento, porque sí que nos podrá venir bien, y de hecho tenemos algún que otro evento todavía programado dentro del curso, a pesar de la pandemia, al que sí que nos puede venir muy bien darle eco y difusión. Pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. A vosotros. Yo no sé lo que me pasa para la gente de mi casa, que me he echado a perder. Por lo visto lo que hago, estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. ¡Agua! Cuando voy a las reuniones de fiambrera de colores, suscito la compasión. Y entre charlas de recetas, mis amigas me comentan que se me pasa el arroz, que si guapa, que si linda, que si voy a estar muy vista. Cuando voy a entrar rato, pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de la mano. Ya la suerte de los vientos voy navegando. Por buena, se me dé la bendición. No toca lo que se. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, y sin solución de continuidad, estamos aquí ya enganchados. Enganchados además con la mística del teatro. Mira, Inés, yo te voy a confesar que la suerte, los suertudos que hacen teatro, aparte de pasar, como le dicen, el celo cagalón ese del miedo escénico al que se tiene que someter el cuerpo cuando tienes que montarte en el escenario, ¿te acuerdas, Inés? Cuando tenemos que subir al escenario y te entra ese sudor frío que dices... También hemos sido aficionados. Vamos a ver, mira y no mira y sin embargo luego cuando termina, qué satisfacción más grande, ¿no? Vaya. Y qué satisfacción que el festival de la muestra de teatro aficionado en Córdoba acumule ya la 15ª edición. Me parece casi magia, ¿no? Digo casi magia porque, bueno, de la magia del teatro hoy tendremos el placer de tener de la mano de Rafael Dorado, que era el representante. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos tirando que nos poco, ¿no? Ya con los nervios de empezar la muestra. ¿Cuándo empezáis la mañana, muestra? Mañana empieza, ¿no? Uh-huh. Mañana hasta el día 26 de marzo, si Dios quiere. Bueno, Rafael es el presidente de... De Festaco. Festaco. Eso tiene nombre como de Fiestuki. Es la federación de asociaciones de teatro. De grupo de teatro aficionado de Córdoba. Eso, sí, yo además soy presidente de la CATA, de la Confederación Andaluza, que es más fácil de decir. Sí. Y yo voy a hacer gracia porque todos los grupos, todas las federaciones provinciales tienen unos nombres rarísimos. Fegata, Fetaca, yo qué sé, Fegata. Es chulo eso de ser el presidente de la CATA. A mí me encantaría. Sí, pero de la CATA. Ah, pero no es la... Ah, No. Bueno, vale. También bebemos vino de vez en cuando. También, sí, no nos quejamos, vale, pero vamos, que es Confederación Andaluza de Teatro. Vale, bueno, era una broma. Sí. Bueno, oye. Esto, el programa que nos ha dado ahora Rafael es maravilloso, vamos. Ahora hablaremos un poquito, pero estoy viendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 obras. Sí, normalmente son bastantes más. Normalmente sí, la muestra de teatro, que empezamos hace 17 años, porque 16, porque había el año pasado, por desgracia, no se pudo hacer, pero hace ya 16 años que llevamos haciendo la muestra. Empezamos precisamente con 12, que fue lo más bajo que tuvimos, uh-huh, y hemos llegado hasta 16 grupos. Pero este año, por el tema... Sí, es lógico, de la pandemia. Claro, es uh-huh, que nosotros, al ser aficionados, pues mucha gente, uh-huh, muchos grupos de gente mayor, grupos de... Claro. Que no han podido ensayar, que no han podido. Entonces, pero yo tenía especial interés este año en salvar la muestra. No podíamos estar otro año sin hacer teatro, sin llevar a los grupos. Y entonces, pues hemos conseguido juntar a 9 grupos que se han decidido a tirar para adelante. ¿Estos grupos son de Córdoba capital? No, hay 2 que son de pueblo. O sea, hay 2 que son, uno de Puente Genil y el otro de Espiel, que es el grupo Palacio Luna, que es con el que empezamos la muestra, uh-huh, y el grupo El Germo, que es de Espiel, que es el sábado, el primer fin de semana es... Uh-huh. De ámbito provincial, ¿no? Que ha coincidido así. Nosotros hacemos un sorteo, vale. Porque claro, un mes para nosotros es muchísimo tiempo de ensayo, ¿no? Claro. ¿No? Al no ser profesionales, que no vivimos de esto, un mes más, un mes menos, es mucho tiempo. Se nota, claro. Entonces se hace un sorteo puro y duro. Uh-huh. Y ha salido así este año. Uh-huh. Pero vamos, hay 14 grupos de la provincia, en la Federación de Córdoba, que es la más potente a nivel andaluz, uh-huh, hay 14 grupos de la provincia, 14 grupos de la capital, ahora mismo. Hay muchísimos más grupos, pero no están federados. Claro. Y además eso, la complicidad, ¿no? Me imagino, ¿no? La complicidad que tiene que generar eso entre los propios grupos, los niveles de convivencia, claro, las proximidades, los mestizajes que tienen que surgir de todas estas cosas, ¿no? Nos ayudamos mucho unos a otros. incluso no en la palabra prestarse, pero si es que nos prestamos unos a otros, incluso no solamente vestuario, mobiliario, atrezo, sino personajes incluso, o sea, miembros, claro, de un grupo se ayudan a otro grupo. Además, lo bueno que tiene la Federación de Teatros es que todos los grupos que hay abarcan a todos los estamentos de la ciudad, desde mayores, mujeres, grupos de mujeres hay muchísimos, mayoría, juveniles, ¿no? Tenemos dos grupos juveniles, Morfeo y Loyola Teatro, de la universidad, a asociaciones puras y duras de culturales, deportivas, que tienen su grupo de teatro, asociaciones de vecinos que tienen su grupo de teatro y forman parte de la federación, o sea, de todos los barrios de Córdoba, sí, norte, sur, este y oeste, de todos los barrios de Córdoba, del centro. O sea que la verdad es que para mí es un honor llevar ya 15, 16 años dirigiendo, presidiendo la federación, porque vemos además que en estos 16 años se ha avanzado muchísimo, porque ¿sí? La federación surgió a raíz de que había un programa, que Inés se acordará, en Córdoba, que era Cultura por los Barrios, una cosa así, sí, se llamaba. Cultura en Red. Anterior. Previo, ¿no? Anterior. Y aquello no iba muy allá, no funcionaba mucho. Y entonces, para dignificar el teatro aficionado, fue cuando se creó la Federación de Grupos de Teatro. Y nada más crearla, empezamos con la muestra. Con la muestra. A la vez que empezó el Teatro Avanti, por eso sí, la hacemos en el Teatro Avanti, somos fieles a ellos y ellos, sí, son fieles a nosotros. Yo creo que vosotros nacisteis un año antes que Teatro Avanti. Sí, nacimos nosotros en junio y Avanti me parece que nació en octubre o noviembre. Sí, sí, sí. Y ya la primera muestra ya la hicimos en Avanti. Desde entonces la hacemos allí siempre. Ellos se vuelcan con nosotros. Antes, cuando la llevaba Julián, ahora que el director es Paco Santofimia. Sí, que hemos intentado hablar con él también, pero es imposible. Está mal liado. Habrá desaparecido, como es mago. Como es mago. No, sí, pero sí, es que ten en cuenta que ahora mismo Avanti está también en un proceso de cambio. Avanti lo llevaba Julián y era el alma mater de Avanti. Ahora, pues, están acoplándose a. Y la verdad que. Pero bueno, y ya te digo, y lo importante para nosotros ha sido ver cómo crecían los grupos, sobre todo en ese pique sano, sí, de que ha hecho que los grupos mejoren, tanto en escenografía, en todo, han mejorado, qué bueno. por el pique, pero un pique sanísimo. O sea, no hay, aquí no hay, al contrario, pero sí, es verdad que están metidos y 190 personas en el teatro. Yo mañana tengo que meter 200. Y yo he pasado. Y están montado un escenario que no vea. Pues yo voy a ponerlo mejor. Y la verdad es que eso nos está valiendo muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿empezáis mañana? Mañana. Con el Saber Perder. Con el Saber Perder de Palacio... De Palacio Luna. Valeria Luna. Tejero, además, es súper internacional. Esta mujer ha ido a todo el mundo. La dirección, ¿no?, de la obra. La dirección. Y ella es la protagonista. Ella sola. Va ella sola con su técnico de sonido y hace unos espectáculos, mezcla de flamenco, de poesía. Pero ha ido por todo el mundo. O sea, esta mujer ha ido a Rusia con su espectáculo. Ha ido, a pesar de ser aficionada, ¿no? A Rusia, a Turquía. Tenéis dos grupos por día, ¿no? No, tenemos uno por día. Y este año, además... Okay. 11 de marzo, sí. Y además este año hemos intercalado. Normalmente es viernes, sábado, todo durante un mes y medio. Pero como este año hay 9 grupos nada más, tenemos intercalado la muestra con producción propia del Teatro Avanti para que no se quedara algún fin de semana, porque por ejemplo el segundo fin de semana no tenemos nosotros ningún grupo. Ningún grupo. Son, hay dos espectáculos, pero son del Teatro Avanti que no están en nuestra programación. No están en el programa, ¿no? Además, hombre, como aliciente hay que decir que el esfuerzo que es producir una obra de teatro... sobre todo porque además cuando se produce desde la voluntariedad y con el esfuerzo de tardes, horas, fines de semana, hombre, algunos conocemos un poco lo que es el trabajo altruista, el trabajo de las tablas, el voluntariado, ¿no? Algunos venimos de haber hecho tablas algunas por el camino también, y por las carreteras de este mundo, ¿no? Digo que es una complejidad que suma más, ¿no? Sí, pero yo creo que es algo que tiene que gustar. Hombre, claro. Hombre, eso es un gusano. Si tú no disfrutas haciendo teatro, haciendo titiritero, no lo harías, ¿no? Por supuesto, y más para nosotros, que no recibimos nada a cambio. Claro. Yo siempre que me pregunta la gente lo digo, si es que muchas veces nos cuesta los dineros actuar. Claro, claro. Porque vas y colaboras con una ONG y al final, en vez de recibir algo a cambio, lo que hace es que tú encima aporta. Toma 100 eurillos que tiene el grupo guardado, sí, ¿no? Sí. Para la asociación tal, claro. Que vamos, y encima de que le ha hecho, que para nosotros un honor que ese hombre, grupo, claro, ese colectivo aporte. Sea capaz de sumar un dinero, aunque sea chiquito, para colaborar con su objetivo, para nosotros es estupendo, ¿no? Claro. O sea que nosotros el premio. A nosotros sí, los aficionados sí que el premio es el aplauso del público. O el pataleo, pero el subirnos a las tablas de un teatro, de un centro cívico, de una asociación cualquiera, ese es para nosotros el verdadero premio, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la obra del grupo de Cañero? ¿Está aquí o no? No, este año no está Cañero. No está Cañero. Este año no ha montado Ilusiones, no ha montado este año. Ah, vale. No está en la muestra. No, claro, porque además es que... esto exige que las producciones sean nuevas, ¿no? Que sí, al festival... En la muestra tienen que estrenar. En la muestra tiene que ser un estreno, ¿no? Sí, sí. Estreno, ¿no? Salvo los de los pueblos, que pueden haber estrenado en su pueblo, pero a Córdoba hay que venir a estrenar. Vale. Antes no se hacía así. Sí, pero para darle un valor... Se notaba porque iba gente con obra a estrenar. Normalmente, el que se mueva un poquito en la cultura de Córdoba sabe que los grupos aficionados actuamos mucho en centros cívicos gratuitamente, la gente va a vernos y luego no se iba y entonces no aportábamos nada. Son estrenos. Aquí desde hace 4 años son estrenos lo que se hace para darle un valor, claro. Hombre, y además hay una cosa muy importante que para los que estáis al otro lado del micrófono, en vuestra casa, escuchando tranquilamente esta entrevista que le estamos haciendo a nuestro compañero, os diré que no hay argumento viable para no entender que por 4 euros, que vale la entrada al Teatro Avanti, podáis tener hasta 9 muestras, hasta 9 obras de teatro de gente producida, todo en la ciudad de Córdoba. Me parece que es un lujo que al que no deberíamos de sustraernos, ¿no? Son oportunidades que desde el día 11 de febrero y hasta el día 26 de marzo no hay achaque viable, para no decir que no voy a tener la oportunidad de poder ir a ver una obra de teatro. Yo me lo voy a comprometer. Pues yo invito a vosotros, invito a toda Córdoba, claro. Independientemente de que la gente vaya al Gran Teatro, vaya al Teatro Góngora, vaya que por supuesto es eso. No quita lo valido. Ahí hay unos espectáculos que son maravillosos y que es bueno pasar por el Gran Capitán y ver cómo está aquello de gente para ver un buen espectáculo, pero que también es bonito pasar por el Teatro Avanti, por la calle María Auxiliadora y ver cola en la puerta para ver un espectáculo de teatro aficionado. De hecho, el del día 26... Sí. Amores y desamores lorquianos, de Federico García Lorca. Sí, es una recopilación de trozos de obra de Federico García Lorca que ha montado Ana Vega. Sí. Tiene que estar muy bien. Sí, la verdad que sí. Hay desde clasiquísimo, como El Avaro. Sí, El Avaro. O La Pelópida, a obras nuevas escritas por nosotros mismos. Por ejemplo, la mía, la de Toda una Vida, del grupo La Cordobana, que es el 25 de marzo, está escrita por mí, y como siempre, yo escribo la obra de mi grupo y nosotros la representamos, la estrenamos. Qué bueno. Y la verdad que hay de todo, sobre todo comedia. Sí. Sobre todo comedia, le gusta a la gente mucho la comedia. Qué importante es reír. Ay, Rafael, qué importante. Y qué difícil es hacer reír. No es sencillo, no lo es. Qué difícil es hacer reír. Dibujar una mueca en la cara de la gente, como es que somos tan tiesos, la vida nos pone una... Parece que nos han puesto grapa algunas veces en las comisuras de los labios, nos cuesta. Rafael, pues muchas gracias. A vosotros. Gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestra dedicación. Sé que es un placer para vosotros, pero también tenéis que saber que es un orgullo para esta ciudad que sigáis produciendo y haciendo del teatro una oportunidad para salir a la calle, para relacionarse con la gente y para echar un rato divertido. Y si además dibujáis una sonrisa en la cara, miel sobre hojuelas. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Rafael. A vosotros. Ha sido un placer. Hablando claro. Como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Vuelvo a tener 6 añitos de edad, mi madre recién separada. Los vecinos tuvieron pa' mí buenos gestos nada más. Vacaciones invitadas, estate despierto, tienes que trabajar. Era otro tiempo, otra mentalidad. Aún me despierto de noche, hartito sudar. Soñando a mi madre en lo más, recibitos que pagar, papelitos Panamá, tu casa es la mía, primo, sí, solo si vengo a currar. Trabaja pa'l niño pijo, ya lo dijo mi mamá, mi abuela cuidó un cortijo y antes de ella su mamá. Un paseo mirando al mar, casa que no puedo pagar, y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriga, que un día lloverá el maná en el pantanal, no se estaba tan mal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal. ¿Qué quiero ejercer? Y lo que no quiero ser, he nacido sin miedo a perder, lo que gané lo aposté, me da 6 frutos cada 2x3, y apenas disfruto me da mucho corte, me dejé lo mejor para el postre, ya que nunca jamás me postré, que tan señorito una mierda pa' usted, mi dinero tal vez no le guste, sonríe y le veo la boca toda llena de embuste, me ha visto los tatus, normal que se asuste, con la vara que diste, los balones al poste, y el bigote de chuste, en mi lengua cuchillas de óster, un paseo mirando al mar, casa que no puedo pagar, y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriga, que un día lloverá el maná en el pantanal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal. Tú no eres de barrio obrero, hermano, te lo huelo. Por eso le tienes miedo al pobre con dinero. Yo te friego el suelo, te ordeno el trastero, cojo lo que puedo, soy un bandolero. Una fuga de gas y fuego, préndelo todo, no le tengo apego. Todo es falso y tú eres de fuego. Si delinquir sin comer tal ego, no estudié en tu colegio, hasta luego, encantado de verte. Vete por la sombra, no vaya a caerte. Así soy, seguiré hasta la muerte, pobre en un golpe de suerte. Un paseo mirando al mar, casa que no puedo pagar, y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriga, que un día lloverá el maná en el pantanal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Sí? Un dígito más. Venga. Un dígito más y además con una actualidad cultural que me parece que salvo que irrumpa porque sea un escándalo, suele pasar muy de puntillas por la vida ciudadana, ¿no? Bueno, hoy le vamos a dar un repaso, creo yo, a algo que nos interesa en líneas generales y creo que también habrá oportunidad de charlar sobre la actualidad a la que creo que te refieres de manera tan bueno. Soslayada. ¿Empezamos? Entramos en harina. Equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. No pienso mucho en cuando una de mis obras se revende o retira, pero para el arte en su conjunto no es saludable. Cuando pintas ilegalmente tienes mucho con lo que lidiar. Cámara, policía, vigilancia del vecindario o gente borracha que te arroja botella a la cabeza. Por lo que añadir a la mezcla especuladores de arte depredadores solo hace las cosas aún más difíciles. El graffiti es una forma de arte importante y válida. Sería una pena que el capitalismo de riesgo lo matara. Creo que un museo es un mal lugar para mirar el arte. El peor contexto para el arte es otro arte. Banksy. Hoy, arte público. Bueno, Enrique, buenas tardes, otra vez. Buenas tardes. ¿Qué pasa, amigo Banksy? Que has irrumpido con una exhalación, con esa musicaza. Un clásico, ¿eh? Sí. Uno va teniendo una edad ya en la que sí. Las cosas que se le vienen a la cabeza ya son catalogadas como clásicas. Mi sorpresa es que no me es familiar de diario, pero vamos, que sí, cierto. Bueno, luego te paso el enlace. Bueno, pues vamos esta tarde con este ratito que acostumbrando a la manera que tenemos de hacer el espacio, vamos a contar con dos personas invitadas para charlar. Vamos a hablar de espacio público y, claro, antes de meternos en harina, Enrique, yo creo que sí, pero yo tendría que preguntarte, ¿tú alguna vez has hecho una gamberra en el espacio público? Vive Dios que no, nunca te lo contaría a ti. Iba a decir, porque miente muy mal. Hoy tenemos a dos gamberros del espacio público, a dos personas que con su creatividad y con su intervención hacen que la ciudad vibre, que la ciudad esté viva, y a nosotros nos apetecía mucho charlar con ellos sobre esto. Tenemos hoy aquí en el estudio que nos acompaña a Gobal. Buenas tardes, Gobal. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí. Gobal, que, bueno, libremente ha confiado en que yo lo presente a mi manera. Sin coacción. Se lo agradezco. Y por no extendernos, bueno, pues simplemente Gobal es una persona muy conocida en el mundo de la cultura en Córdoba. Lleva muchísimo tiempo proponiendo. Es artista, es docente y yo me arriesgaría a decir que también es ese vecino inquieto que molesta y reivindica y revoluciona a todos los vecinos de la calle. Yo ya apunto aquí, cuando habla de gamberro, ¿a qué te refieres exactamente? Porque a lo mejor lo que tenemos que ser es más gamberros de lo que somos. Y gracias por la presentación. Yo tengo un problema, te lo decía por correo electrónico, que no sé lo que soy, si lo que tengo. Saber lo que tiene es muy fácil, pues lo mira y lo tiene, pero saber lo que soy es muy, muy complicado. De todos los calificativos que me han puesto a mí, tal vez el que más me gusta es cuando me dijo un periodista que yo era agitador. Agitador no es vibrador, ¿eh? Que son dos cosas distintas. Entonces, a mí me gusta agitar, pero a lo mejor sorprende, pero me gusta agitar para homogeneizar, no para revolucionar, no para homogeneizar. Este es un concepto que vengo últimamente pensando, que lo mismo estoy equivocado. Digo, equivocado significa que cuando yo escribía con 17 años, el modo de entender el mundo, cuando ahora lo leo, digo, madre mía, ¿quién es este? ¿Qué cosas decía yo? Y ahora voy cambiando. Entonces, lo que escribo también ahora, digo, dentro de 10 años volveré a leer este y diré, este de agitador, de homogeneizar, ¿qué tonterías son estas? Pero es lo que pienso ahora. Bueno, el caso es que construimos un poco así nuestra personalidad, vamos pasando conforme vamos avanzando, ¿no? Habrá tiempo, Gobal. Saludamos también, tenemos al teléfono a la otra persona que está esta tarde con nosotros, que es Coche Tomé. Buenas tardes, Coche. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, gracias por entrar aquí con nosotros. Bueno, Coche Tomé, claro. Es artista plástico, muralista, grafitero, monitor, también educador desde el arte. Él se ríe también porque tampoco me ha ayudado en la presentación. También le he preguntado, ¿cómo quieres que te presente? Y me ha dicho, Coche Tomé, ese soy yo. Bueno, es que tampoco sabía si tenía que hacer una mini biografía, así que yo creo que con decir el nombre es suficiente y no sé qué más se le puede añadir. No, creo que lo que has dicho está bien. Vale. Y con eso estoy contento. En tu caso... No has puesto ahí gamberro ni nada, así que bueno, ni agitador, ni... Veo que lo de gamberro ha gustado, pero yo creo que es bastante importante algunas veces transgredir desde la gamberrada. No ha sido una gamberrada, Coche, empezamos contigo, si te parece. No ha sido una gamberrada, sino que ha sido una campaña para la integración social y en contra del racismo, sí. La que llevó a cabo Cruz Roja a final del año 20, en diciembre. Y Coché, pues, fue una de las personas que participaron en esta campaña a través de una serie de murales, pero sin duda el que más impactó, que supongo que recordáis, fue aquel mural. Fue el primero. Sí, en la Cruz del Rastro, donde, bueno, un sábado los móviles echaban chispas por toda la ciudad con una foto en la que se podía leer una gran frase racista donde además había una persona negra pintándola en la pared y todo era como muy desconcertante. Claro. Has hablado mucho de esto y yo he estado revisando, no vamos a centrarnos aquí, pero sí que me gustaría preguntarte un poco como por la experiencia en el sentido de... el impacto que tuvo esta acción, ¿tú crees que el espacio público en la calle, el vehículo donde el arte puede potenciar más su mensaje? Bueno, yo creo que después de la actividad esa está más que demostrado, ¿no? Porque la calle es un escenario abierto a cualquier tipo de público. Uh-huh. En un museo evidentemente van a gente amante del arte, gente que pues, está haciendo un trabajo específico en la escuela y tiene que ir para allá a verlo, uh-huh. ¿sabes? Gente culturita, por decirlo de una manera. Uh-huh. Sin embargo, la calle está abierta a... Yo cuando estuve haciendo la actividad, todos los perfiles pasaron por ahí, todos. Desde el niño más pequeño hasta la persona más anciana, ¿no? Entonces, está claro que el arte... Si el escenario es la calle, es muchísimo mejor. Y bueno, se demostró el sábado, que fue, creo que fue un fatídico sábado, por decirlo de esta manera. Fue intenso, sí. Cuando hicimos el sábado, ¿no? El sábado de mi año 2020 fue ese, ¿no? Sabía lo que me podía enfrentar cuando me propusieron el proyecto, cuando lo planteamos y tal. Y efectivamente pasó justo como lo soñé. En cuestión de minutos ya estaba en las redes sociales. Hoy en día todo va por redes sociales. Gente que no estaba en Córdoba se enteró, gente que estaba en la otra punta de la ciudad se enteró, y es porque se hizo en la calle. Esta actividad la llegamos a hacer en un museo, en una sala específica, pues llegará la gente que ha leído el flyer o lo que sea y se habrá ido ahí para verlo. Entonces, así no es. Sé si esto responde a la pregunta. Totalmente, bueno, en el sentido de tú, que es tu propia experiencia y cómo tú lo vivenciaste. Desde la mía particular te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo que si esto se hace en una sala de exposiciones, a más de uno no habría llegado el eco, pero simplemente porque uh-huh. nos inquieta o nos preocupan este tipo de historias. Pero claro. Al 90% de las personas que ese día contemplaron la intervención, seguramente les habría pasado sin apercibirse. Gobal, claro. Siendo así, tirando de esta isla... esto es una burrada, pero no sé si entra. ¿Un museo puede llegar a ser una forma de exclusión? ¿Un museo puede llegar? Estamos con Gobal, Coché. Bueno. Hola, ¿qué tal, compañero? Hola, buenas. Te estaba mirando en el móvil porque no, y ahora ya te identifico, porque al no verte la cara, pero ya te he mirado porque las redes no lo cuentan todo. Decías que los museos son cosas... Si podemos considerar, después de haber hablado de todo esto, de que la obra de arte encuentra su contacto sí. más directo y más pleno en otros tipos de espacios, ¿un museo, que es una concesión de difusión del arte decimonónica, puede tratarse hoy, puede ser hoy una forma de excluir a alguien? Bueno, yo antes, cuando era más chico, decía que un museo es un mausoleo. Ahora ya no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo claro, porque es como todo, depende del uso que le demos a las cosas, el resultado final que tenga. Entonces, si tuviéramos una sociedad muy estructurada en el sentido de la visita al museo o la integración en el museo o la interferencia o el diálogo en el museo, pues sería genial. Sí, porque hay mucha obra muy interesante que está en museo y que convendría verla. Yo me remito ahora aquí, tal vez, a un espacio muy, muy conocido, que es el Reina Sofía, en la parte donde está el Guernica. Y me parece de una pedagogía impresionante. Sí, porque el director Villarroel, que es el que está llevando ahora el Reina, bueno, lleva muchos años en el Reina Sofía, creo que ha lanzado un mensaje pedagógico donde recoge la historia de cómo el Guernica se pinta, lo que significa... En ese momento, cuando se pinta el Guernica, hay una maqueta interesante que te dice dónde estaba puesto, porque el Guernica es un cuadro que ahora lo adoramos en el museo, pero su origen principal era en un patio, del pabellón español, uh-huh. De la República Española en el 36. Entonces, no se hace por un espacio cerrado, sino se hace por un espacio abierto. Entonces, yo no sería yo tan tajante en el asunto, pero sí que también, como tú, comparto de que lo que tiene el espacio público es que está abierto a todo. Yo con el espacio claro. público he estudiado un poco al respecto porque creo que el espacio público hoy está lleno de mensajes. Está lleno de mensajes. Sí, tú vas por la calle Cruz Conde, por ejemplo, y no paras de ver mensajes. Consume, sé feliz, detrás de mi escaparate tenéis la felicidad. Eso es un mensaje. Lo que pasa es que eso lo vemos como normal y nos acercamos. Y cuando nos confinan y nos vamos a esos espacios públicos, pues nos sentimos mal. Pero está lleno de mensajes. Pero hay mensajes, por ejemplo, las señales de tráfico son mensajes. Pues tira por aquí está prohibido, por aquí puede funcionar. Entonces, yo creo que la ocupación del espacio público como alternativa me parece muy, muy interesante. Tenemos publicidad, ¿no? Sobre todo tenemos información y en el caso de las expresiones artísticas, a mí me interesaba charlar con vosotros. Estamos hablando de espacio público, de mensaje. Tenemos claro que cuando alguien gestiona un equipamiento, bueno, pues lo que sucede dentro de ese equipamiento tiene sus normas y tiene su criterio expositivo y su línea editorial, pero ¿quién controla el espacio público para controlar qué tipo de mensajes se puede lanzar o no? Y lo digo claramente, estamos viviendo en un momento en el que hay un mural feminista en Madrid que ha querido ser retirado por el ayuntamiento y hay un monumento de una cruz en Águilas de la Frontera que se ha retirado por el ayuntamiento. Es decir, ¿todo vale, todo no vale? ¿Qué tipo de mensajes sí, qué tipo de mensajes no? ¿Coche? Pues no sabría responder a eso, ¿no? Un claro ejemplo para mí yo creo que es el que pague. Si hay dinero por medio, es permisivo, ¿no? Se permite. El tema de la publicidad, por ejemplo. Uh-huh. Hay vallas donde que están ahí, llevan años sin que se toquen. Y voy yo seguramente y pongo mi nombre encima, en plan una firma, coche, y es vandalismo. Pero ahora llega un McDonald's, por ejemplo, lo pone y es aceptado. ¿Por qué? Porque McDonald's ha pagado por eso y ahí se puede poner. Vale, entonces, en este caso yo creo para mí sería la parte económica, el capitalismo. El que tiene el dinero para pagar puede poner la publicidad. No estoy no yendo a una empresa grande, a que puede ser el de la panadería de al lado, pone la publicidad de su panadería. Paga su impuesto. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Está pagando y es permisivo. Si voy yo y pongo un dibujo, no en plan mi nombre, pero algún dibujo que tal, ya me preguntan, ¿tienes permiso? ¿Quién trae permiso? ¿Por qué le estás pintando? O sea, que es que hay dinero por medio, se permite, ¿no? Este es un caso muy extremo, pero seguro. Vale, es de lo que más he visto dentro de mi parte. No sé cómo será el del compañero. Bueno, yo tengo una respuesta para esto, que a lo mejor también equivocada, y me remito a Karl Marx y a Engels. Dice, el pensamiento dominante es el pensamiento de la clase dominante. Entonces, sí. El pensamiento cultural en el que estamos inmersos es el del poder dominante. De tal manera que el poder dominante, sí. que viene, como tú bien has dicho, definido por el poder económico, pues va a ser el que va a decir de qué manera los relatos toman que forma o no toman forma. Entonces, se permite que no, ¿no? Claro, lo que le molesta al sistema porque su relato no es el que tú quieres, el que tú estás exponiendo, pues lógicamente no es el pensamiento dominante. Esta es para mí la gran lucha, incluso cuando hablamos de cultura. La cultura yo creo que es un relato montado en una estructura y que la lleva el poder dominante. Y todo aquel que en un momento determinado pues pueda salirse de esos parámetros, y claro, el claro, mural este ya que está... es un enemigo del sistema, un enemigo del poder dominante. Como claro, como has dicho, porque le rompe. Sí, aquí tenemos a Vox en Madrid que le están planteando quitar un mural porque su relato no encaja en las mujeres. No, que están no coincide, exacto. Entonces, claro. si encajaran las mujeres, pues ciertamente... Bueno, es curioso que yo estoy siguiendo esto del mural de Madrid, que ha salido sí. la Villacís, que la que se ha echado para atrás y han dejado esto con, iba a decirlo, con el culo al aire, pero no debe decir, no puedo decir culo, bueno, ¿no? Ya no estamos, no estamos en horario fértil. Ya lo ha dicho. Con el culo al aire. Decía, es que en ese mural veo yo que faltan a Margaret Thatcher, veo yo que falta a Santa Teresa. Pues son dos mujeres que ciertamente... Pero claro, como le respondió una vecina, dice, mire usted, nosotros esto lo hemos hecho unos vecinos, hemos llegado al acuerdo de esto. Usted se reúne con sus vecinos allí en el barrio de Salamanca y llegan al acuerdo de hacer un mural y ponen a la Margaret Thatcher, yo no me opondré, a la Santa Teresa. Entonces, ese es un relato que tiene que ver con la democracia. Pero como tampoco algunas veces el poder, bueno, algunas veces, bueno, muchas veces, no creen en la democracia, pues lógicamente dice, o ponen lo que yo quiero o no se pone claro, directamente. Claro. Entonces, yo creo que cuando hablamos de arte, cuando hablamos de cultura, para mí la frase determinante pues está de Marx, ¿eh? Y ya pues ya estarán poniéndome la etiqueta o lo que sea, pero la frase me parece determinante porque en un momento concreto Si todo lo afinamos, al final llegamos a eso. El pensamiento dominante, lo que yo pienso, lo que tú piensas, es el del poder dominante. La ocupación de la calle se hace por muchas maneras. La hacen en el carnaval y la hacen en Semana Santa. Es una ocupación. Y todo eso, claro. Es que aquí no hay ideología. Bueno, ese es otro tema. Pero que para mí todo tiene ideología. Entonces, bueno, además estoy enfrente de un instituto donde yo fui profesor y donde yo hice una vez una exposición se cogieron firmas por parte del profesorado para quitar la exposición, porque decían que mi exposición era relato político en la pared. Y yo decía que, bueno, era una forma que yo tenía de entender esto. Dice, porque eso no es pintura, eso es lo que son mítines políticos en la pared, mi obra, ¿no? Entonces, claro. Yo le decía, ¿entonces qué es pintura? Hombre, pues un bodegón. Pues que eso no tiene ideología, digo, es que claro, eso tiene ideología de cada individuo, ¿no? Claro. Y cuanto más coincidamos, sería eso. O sea, si somos 10 en una sala y 9 piensan en una cosa, yo tengo otra verdad, pues la verdad dominante sería el de los 9. Claro. Por mucho que yo esté en contra, ¿no? O quiera decir, no es así, pero ahí te queda o aceptarlo o seguir luchando haciéndolo de la manera que entraría dentro de lo ilegal. Sí, pero fíjate. Lo ilegal sería eso, ¿no? Pero yo lucho mucho por la libertad de expresión. Hoy he puesto dos obras en las redes que van en esa línea. La libertad de expresión, por favor. La libertad de expresión, que yo pueda expresarme y que tú puedas expresarte también. Fíjate, que la historia consiste... Yo creo que lo que tendríamos que hacer es educar mejor al espectador. Que sea capaz de admitir que todos los relatos son posibles. Todos son posibles. ¿Me permitís que meta... Mete. Una píldora que, por supuesto, no es mía, que es copiada del magnífico Lledó, que dice que la libertad de expresión es fundamental, pero lo verdaderamente importante es que haya libertad de pensar. ¿Lo puedes leer otra vez? Sí, que la libertad de expresión es muy importante, ¿sí? Pero lo que verdaderamente importa es que haya libertad de pensar. De pensamiento. Claro. Y que tengas la posibilidad, bueno, ya añadimos, ¿no? Y que tengas la posibilidad de poder expresarlo, ¿no? O sea, que la maquinaria no funcione de forma tan arrolladora, que la democracia sea una imposición, y anule las minorías o las posibilidades de poder hacer también expresión, ¿no? Pero bueno, en fin, eso ya es otro cantar. En el tema del espacio público, lo que me preocupa es precisamente de lo que estáis hablando, Babal y Coche, del mensaje, de los que están permitidos, de los que no, o los que estamos acostumbrados o no. Y me llama la atención el tema de la ideología, ¿no? Como dice Gobal, que esto es ideología. Yo le pregunto a Gobal, ¿la religión es ideología? Claro, que ideología. O sea, yo aparte que pienso que todo es ideología. Es decir, esto es un debate. No, lo digo porque tenemos una larga tradición desde hace siglos de performance pública en el espacio público, que lanzan mensajes religiosos que de alguna manera no están dirigidos a toda la población. Quizás en su contenido estético sí, pero en su contenido teórico, filosófico o en este caso moral. O ideológico. Hombre, ideología viene de idea. ¿Qué ideas hay de fondo en eso? ¿Qué idea se trasluce en esa historia? Pues como hay una idea, ¿sí? Y cuando decimos que no hay idea es porque hay la idea de la no idea, pero que es una idea. ¿Sí? En este sentido, yo también soy muy simplista y digo, o aquí, o queremos que esto siga como está, o queremos esto que no siga como está. Queremos cambiarlo, en cierto modo. Homogeneizarlo, o antes se decía revolucionarlo. Entonces, si lo que hacemos... Voy a traer una frase de Guy Debord. Él dice lo siguiente, a ver si me ha ido la frase que debo decir. Así, el tiempo que no es de revolución es pasatiempo. O sea, el tiempo que no es revolucionario es un pasatiempo. Revolución y revolución. Entonces, claro, entre revolución y revolución hay un tiempo de pasatiempo. Entonces, lo que hace el sistema en ocasiones es entretenernos. Estamos entretenidos. Es decir, el fútbol es un gran entretenimiento, porque mientras que estás entretenido, entretienes el tiempo. Entonces, no hay avance en lo cultural. Esto es de Guy Debord, que yo he mamado mucho de este hombre en su libro La sociedad del espectáculo, y bueno, que sea otro, es decir, cómo todo al final se convierte en un espectáculo. Desde que nos levantamos por la mañana, nos convertimos en figurantes con la ropa que me pongo, y la respuesta que tengo que dar depende del ser que se supone que queremos crear nosotros mismos. Y una de las cosas que algunas veces que he tenido la oportunidad de impartir talleres o cursos de animación sociocultural y demás, y esto te pregunto a ti, Coche, que sé que trabajas con chavales, y demás, cuando te enfrentas a un grupo de chavales y a lo mejor pues son muy lejanos al tema de la cultura, del arte y todo esto, y les dices, vosotros todos sois artistas, porque por la mañana, porque tú decides tu peinado, decides la ropa que te pones, los colores que usas, tú mismo generas tu propia obra de arte en ti mismo. A mí, Coche, me llama la atención porque si es interesante dar ese salto en el trabajo que tú haces del mero espectador al participante, es decir, si la capacidad del arte para educar se multiplica exponencialmente, entiendo, ¿no? No, para, no escuché bien. Sí, digo, cuando trabajas con un grupo de chavales hay un salto, ¿sí?, en el que ellos dejan de ser espectadores, que ni siquiera lo son porque no tienen el hábito, y se convierten en participantes de una creación en común. Entiendo que esto es exprimir el arte desde el punto de vista educativo, ¿no? Claro, en este, yo recuerdo los primeros talleres que di, que daba, y era sobre eso, en plan, la transformación del aceptar cómo ellos vienen, cómo llegan. Uh-huh. Muchos vienen con el miedo porque generalmente usan el spray, ¿no?, para estos tipos de talleres. Sí. Pero es el plan, venga, vamos a buscar un nombre, cada uno elige el nombre porque ya que no creen que ellos mismos como individuos sean capaces de crear este arte porque les han dicho directamente, no, tú no dibujas bien, ese sí, este no, este sí. Uh-huh. Transformamos, ahí llegamos al espacio donde cada uno se buscará un nombre, luego una firma, venga, vamos a jugar a esto, no a ser grafitero por una temporada, unos días. Entonces ahí, una vez que ya tienen la firma, tienen el nombre, les explico cómo funcionan las líneas del spray y tal, pues bueno, va, ¿qué colores utilizarías aquí? Ahí ya vuelven otra vez a hacer como ellos eran, como llegaron. Pues es que yo no sé qué combina, qué color poner, qué tal. Digo, mírate, tú no te has puesto el verde y el rojo, ¿por qué? Porque muerde, maestro. Digo, pues una razón ya. Ya sabes que esos dos colores quizás no vayan bien. ¿Qué color pondrías a este? Y sin darse cuenta, entre ellos mismos empiezan a profundizar más, ¿no?, en la parte artística que todos tenemos. Y prácticamente el trabajo lo hacen solos. Ya cuando salen del taller es como en plan, ¡oh, maestro, ahora mismo eso lo pondría aquí, esto lo otro! Y te das cuenta cómo ha cambiado. Solamente has tenido que cambiar tú. Han tenido un recorrido de empoderamiento, ¿no? Y han descubierto la capacidad que tienen dentro y que la sociedad les ha dicho constantemente que no tienen. Sí, ¿no? Exacto. Pues claro, es que en plan, el que dibuja un ojo lo más parecido a la realidad es el que dibuja bien. Y no, tú haces tu ojo a tu manera, la visión que tú tienes. Haces la mano a tu manera, la visión que tienes. Entonces, al final del taller salen todos pues súper súper empoderados, ¿no? Diciendo, sí, podemos. Pues yo puedo ser artista, pues lo llevamos dentro y está. Entonces, eso, el trabajo realmente como monitor, cuando empecé no tenía que hacer mucho, era solo simplemente hacerles ver que está dentro de ellos el tipo de artista que eran, ¿no? La capacidad, ¿no? Vamos a terminar, nos quedan 5 minutitos, pero no quiero que terminemos el espacio sin conocer vuestra opinión al respecto, tanto de Gobal como de Coche. Estamos hablando de artistas, de la expresión, de este proceso también, que por la cual mucha gente puede convertirse en lo que conocemos como un artista, ¿no? Sabéis que en estos últimos días estamos hablando mucho en la ciudad del tema de la sala de exposiciones, arte contemporáneo, caballerizas reales, no sé si me seguís, ¿no? Sabéis que en la planta de arriba de Caballerizas Reales hay un espacio que el ayuntamiento, bueno, pues ha dicho que va a destinar a una sala de arte contemporáneo. Yo os pregunto, Coche, primero a ti y luego vamos con Gobal. ¿Lo que necesita Córdoba de verdad es más espacios para el arte contemporáneo? ¿Qué tipo de espacios? ¿Los artistas contemporáneos necesitan esto? ¿Va a ser para ellos? En fin, no sé si estáis muy enterados del proyecto, porque no sé. Bueno, yo personalmente trabajaría más el concienciar al público cordobés. Y no es creando más espacios, hay muchísimos espacios donde tú puedes exponer el arte contemporáneo en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Es más, no hay un museo específico para que sea el contemporáneo y el clásico en otro, o el tradicional en otro. Yo creo que es más bien conciencia. Y eso, ¿cómo se hace? Pues haciendo actividades en la misma calle, que la gente de a pie lo vea y luego un día ¿y dónde puedo ver más de esto? Pues en este espacio, ¿sabes? Aparte de crear ya eventos específicos en los espacios donde quieren crear, que Córdoba quiere invertir, es concienciar al cordobés, a la cordobés cordobesa que está de a pie. O sea, dejando espacios libres de libre expresión, que en Córdoba ahora mismo como grafitero no hay un espacio que yo pueda ir y decir, quiero pintar aquí, no puedo. Y si lo hago, me multan, me quitan los botes porque no hay. Sin embargo, queremos vender la idea de somos urbanos, contemporáneos, pero no hay espacio para eso. No hay músicos que puedan hacer un performance en la calle porque está prohibido. No hay, o sea, al final, si quieres crear un espacio para eso, que se elige tú quién entraría a exponer. No es que haya un público que iría a verlo, porque el cordobés no sabe, porque no es algo que trabaja o que aprecia. Pero yo creo que se trabajaría más a la persona el hecho de que lo vean del día a día antes que crear más espacios y que estén ahí muertos de... o con exposiciones que sean selectivos, ¿no? De una manera. Mm. No sé. Vincorsa, el Centro Espaliú, el C3A, Gobal. Necesitamos sí. más espacios claro. u otro espacio. Bueno, yo sí, lo final, que... Sí. Sí. No, no, sí. sigue, escuché, termina. No, sí. era eso. Yo sí. me centraría más en concienciar a los cordobeses que... ¿Qué es el que cómo trabajar más el tema del arte, ¿no? Que los artistas tengan esa libertad de salir a la calle y crear sin que haya un impedimento, un tener que pedir permiso a tal y tal y tal, si lo que se va a crear es arte. No, evidentemente cada uno tiene su opinión de qué es arte, pero que tengas esa libertad de sentirte libre y de poder expresarlo sin miedo a ofender y o simplemente creando para agradar, ¿no? En este caso, hago un arte específico para el C3A porque si lo hago de otra manera no me van a no me lo compran, entonces, claro. Creando más para el espacio, no para los ciudadanos, ¿no? Que sería una manera más original, más orgánica al crear. Cobal. Bien. Sí. No, es que la verdad que quedan pocos minutos y la verdad que todo sí. esto está muy enlazado. Fíjate lo que estás tú comentando, que ciertamente porque tú no eres Bansky, porque si fueras Bansky le agradaría perfectamente al sistema predominante que tú hicieras un graffiti y se convirtiera en como está pasando en Reino Unido, claro, un claro. recorrido por donde los graffiti de Bansky se exponen de forma maravillosa. Sí. Es decir, que el tema, claro. otra vez volvemos a lo mismo, es decir, el poder dominante es el que te da permiso y podía hacerlo, ¿no? Respecto a lo del museo, sí que estoy un poco encima, pero yo creo que la respuesta es muy simple. Se llama museo, y como se llama museo, pues es un museo. Entonces el museo, ¿qué intentan hacer? Pues imitar un poco lo que ha hecho Málaga. Málaga es ahora mismo el centro de los museos, yo diría que de España, es decir, tiene un montón de museos. Entonces, bueno, pues lo que creo que quieren plantear es un museo. Personalmente, cuando el Centro de Arte Contemporáneo, el C3A de aquí de Córdoba, se puso en marcha, pidieron la posibilidad de presentar proyectos para trabajar en ello. Yo trabajé en un proyecto junto con dos personas más, y se llamaba Asalto a la Casa Blanca. Aquel edificio, si observa, su configuración es blanca, y lo que el proyecto que yo planteo es, junto con dos personas más, y el burro primero, era Asalto a la Casa Blanca. ¿En qué consistía? En lo que tú estás planteando, la toma de conciencia de la necesidad de un centro de arte de creación contemporánea en Córdoba. El proyecto, no, que se supone que tienes que trabajar allí, nosotros nunca pensábamos trabajar allí durante los tres meses de estancia. Pensábamos ir por los centros ciudadanos y comentarle la necesidad de un centro de creación contemporánea. No fue acogido, hubo otro, seguramente, según el jurado, más interesante. A mí me gustaba mucho el que habíamos planteado nosotros, pero no ganó. Todo esto porque el pensamiento dominante tiene su forma. Es decir, estos vienen a hacer una estancia que ni siquiera van a estar, claro, porque lo que pretendemos es asaltarlo, ¿eh? Y para asaltarlo hay que tomar conciencia. Porque ¿qué pasa? Claro. Porque lo que creo que está pasando es que no hay conciencia de la necesidad de un centro de creación contemporánea. Pero lo tenemos, y es precioso, en el sentido de que hay una instalación maravillosa para poder allí hacer graffiti en esas paredes de cemento tan maravillosas. Pero claro, si no en las paredes, porque, bueno, sí, se podían hacer las paredes, pero ya, se podían poner tablones. Ya pensaríamos en algo. Ya pensaríamos en algo. Pero, en fin, de todas maneras, yo creo que eso poco a poco va cogiendo su ritmo, un ritmo lento porque depende de Sevilla, que es otro de los problemas que tenemos aquí en Córdoba, que ese centro depende de Sevilla. Pero yo, con respecto a la pregunta que tú hacías en un momento determinado, pues yo creo que si han dicho que es un museo, pues era un museo, es la idea de lo de Málaga. Y no me quiero despedir sin decir que me encanta la frase que ha citado Enrique sobre la libertad de pensar, que va en la relación de que creo que hay que educar más al receptor, a saber leer, porque para leer también hay que pararse a pensar. Y nos chocamos nuevamente con el pensamiento dominante, en el sentido de que el pensamiento dominante no va a querer que tú leas cosas distintas. Yo estoy haciendo un trabajo personal sobre cómo me han contado a mí la Guerra Civil Española, y para lo cual recurro a los libros que yo utilizaba de niño. Y cuando lo lees dices, madre mía, pensé, ¿qué es lo que me han metido? ¿Qué narrativa yo tenía? Decían que el golpe está contra República. Perdona, no, era un golpe de Estado contra la democracia, que es que son dos cosas distintas. Que esté gobernando la República o esté gobernando una monarquía, da igual, pero había una democracia. Y golpe de Estado no le llamaban, le llamaban alzamiento nacional. O sea, al alzamiento le decían, me están diciendo que te voy a cortar porque... Pero me vengo arriba, pero esto es que hay que hablar más de esto, ¿eh? Bueno, Gobal, de todas maneras, sí, sin duda ninguna, tendríamos que, vamos, y además sabes que aquí tienes un espacio y un micrófono a tu disposición. No serás tan valiente como estás haciéndolo ahora, o sea que si no te atreves a venir otro día. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Coche, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Gobal, igualmente, muchas gracias. Y nos seguiremos viendo por las calles. Sí, sí, a los dos, Coche. Un saludo a Córdoba entera, desde Extremadura estoy ahora. Un saludo a Extremadura. Gracias. Bueno, por aquí estamos. Disfruta del paisaje, que allí seguro que lo puedes disfrutar. Buenas tardes. A ver. Hasta luego. Cuídense.